pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que mi vida tan solo queda tu recuerdo, siento en mis labios tus besos dulce y vaporú. Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño y me estrechan tus brazos amante al arrullo suave de tu cunú. Mi corazón en tiniebla te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Corazón en tiniebla te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días, y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches. See.